Este 12 y 14 de octubre, el Foro Desarrollo Urbano y Transporte de Lima en Callao está dando qué hablar. En el siguiente informe le traemos las novedades más resaltantes. Las ponencias en su primera fecha, 12 de octubre, dieron las siguientes conclusiones. El Ministerio de Vivienda y Construcción enfiló la búsqueda de ciudades compactas Misma Europa con mejor articulación y gestión de suelos, informó el arquitecto Javier Alfaro Díaz, abordando el tema Planes de Desarrollo Urbano y Movilidad. Tras precisar que el desarrollo urbano está ligado con el transporte, la ingeniera Fanny Eto propuso racionalizar el parque automotor, considerando que cada año ingresan 250.000 nuevos vehículos. El ingeniero geógrafo Rómulo Chinchay destacó la novedad de la gestión de suelos y del concepto de ciudades compactas, así como el diseño de planes de desarrollo urbano, junto con los de movilidad, en forma obligatoria. Este 14 de octubre será la segunda parte de este foro. Entre las ponencias destacamos los siguientes temas. ¿Cómo implementar la red de corredores de buses de tránsito rápido? El ingeniero Alejandro Sánchez Kubel nos revelará la clave de la movilidad inteligente. Los ingenieros y especialistas de más alto nivel enfocarán la autoridad única del transporte, perfil, atribuciones y poder decisorio. Todo esto y mucho más en la jornada final del Foro Desarrollo Urbano y Transporte de Lima y Callao hacia el Bicentenario. Será a las 7 de la noche en el local del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en Marconi 210 San Isidro.